Buenas. Ya volvemos a estar aquí, ya estáis avisados. Que no os pillen por sorpresa. Esto es Pasen al Fondo. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Pasen al Fondo. Hoy estamos, pues, más o menos los habituales de cada semana. Tenemos a Tormenta, tenemos al Becario, Don Melón, un servidor, Mente Alpargata. Y hoy tenemos un invitado especial de la Brigada Stambrock. Es Billu. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, estuve la semana pasada, el viernes pasado, estuve en una cena que se hizo solidaria ahí en las piscinas de Torrivera. Y fue bastante gente, fueron unas 100 personas. Sí, entre 110 y 120 personas. Estuvo muy bien y fue como la presentación así en la ciudad de la brigada. Bueno, habías hecho alguna charla ya. Sí, habíamos hecho una presentación aquí en Cala Sisqueta, donde explicamos nuestro proyecto y luego decidimos organizar esta cena para recaudar fondos para nuestro proyecto y así contribuir a mejorar la situación de los refugiados en la ciudad de Atenas. Bueno, y buenas tardes al resto por ahí. Buenas. yo hoy no he dormido siesta. No he dormido siesta. Estoy un poco apagado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es cómo surgió la idea de este proyecto. Pues básicamente surgió entre los monitores del centro excursionista Puig Castellà y con otras personas de la ciudad que ya habían participado en proyectos de solidaridad, viendo la necesidad que existía tras la avalancha que ha habido de refugiados que se están congregando en las diferentes ciudades de Grecia y en especial en Atenas, de organizar una brigada con diversos jóvenes de la ciudad con el objetivo, por una parte, de recaudar fondos y enviarlos allí para ayudar a los diferentes proyectos que están colaborando y, por otro lado, viajar en septiembre, las dos primeras semanas de septiembre, para así realizar actividades sobre el terreno, especialmente con los niños que se encuentran en los campos y en los campos de refugiados y en las casas ocupadas, que se llaman squats, donde representan el 60% de los refugiados de la ciudad. Tú lo tienes muy estudiado, ¿eh? Sí. Me lo tengo preparado. ¿Y y los recursos, cómo se obtuvo bastante participación? ¿Cuándo conseguisteis más o menos? ¿Era el objetivo? Sí, más o menos en torno. No hace falta hablar de cifras, ¿eh? Objetivo, ya. Tal. Realmente sí. Estábamos un poco asustados al principio porque era la primera vez que lo hacíamos y no sabíamos si íbamos a obtener muchos beneficios o si nos resultaría rentable. Y la verdad es que sí, entre donativos y la gente que al final asistió, más la venta de camisetas que también hicimos allí, hemos obtenido unos beneficios considerables y que van a contribuir notablemente al proyecto. ¿Y cómo habéis logrado encontrar a tanta gente tan joven para formar esta brigada? Hombre, realmente por suerte aquí en Santa Coloma, en lo que es el movimiento juvenil, hay diversas entidades que ya han agrupado a jóvenes interesados que tienen motivaciones de este estilo. Como ya digo, los monitores del centro excursionista fueron los primeros en sumarse al proyecto, que realmente nació en este núcleo. Y luego, pues, poco a poco hemos ido comentando con gente que conocemos de la ciudad, que tal vez le gustaría sumarse al proyecto y tal. Y poco a poco se han ido añadiendo al proyecto y tras la presentación que hicimos, todavía tuvimos más gente que nos pidió de entrar en la brigada. Y por suerte, gracias a esta gente y gente que además colaboró sin estar dentro de la brigada, o sea que no van a viajar, pero que decidieron colaborar con nosotros, pudimos tirar este evento adelante. ¿Qué ayuda tuvisteis del ayuntamiento o del centro? ¿Hicisteis en Torrivera, verdad? Sí, lo hicimos en Torrivera. ¿Qué ayudas obtuvisteis de ellos? O no sé, a mí cuando escucho estas cosas y siempre que veo participación de ayuntamiento siempre me recuerda a postureo. De parte del ayuntamiento, obviamente. Bueno, no hubo participación por parte del ayuntamiento postureo en este evento. Foto. Bueno, ni postureo en este caso, ¿no? No, no tuvimos noticias de que se apuntasen o de que hayan colaborado, no, no. Realmente no asistieron. Sí que quien nos han ayudado muchísimo ha sido Roque Pascual, que es quien el dueño de Torrivera, quien nos cedió el espacio sin cobrarnos ningún tipo de gasto y que nos ayudó en todo lo que era el montaje, nos asesoró y nos ayudó a recoger y todo. Por parte también de Xavier Altozano, que fue el chef en este caso y que hizo un couscous que le quedó riquísimo. Doy fe de eso. Sí, sí. Y sobre todo gente de la ciudad que nos ha ayudado muchísimo a tirar adelante el proyecto, como el Juan Rey Larreme de la tienda, que se han enrollado ayudándonos a diseñar las camisetas y consiguiéndolas, ayudando para que las pudiésemos imprimir. Y los chicos que pincharon, que se denominan, a ver si lo puedo pronunciar bien, Sedin Hosson, que son una pareja de DJs que han surgido ahora en la ciudad. Y bueno, eso, todos los colaboradores que participaron de forma voluntaria en la cena. ¿Cuánta gente marcháis para Atenas a principios de septiembre? Sí, al final teníamos pensado ser un grupo de 15, pero finalmente seremos 17. 17 jóvenes. ¿Y cómo? ¿De dónde sacáis los fondos para ir ahí? O sea, ¿lo que recogisteis el otro día va directamente a ayudar a los refugiados o también sí os sirve a vosotros para financiaros el viaje, la estancia allí y tal? No, lo que recaudamos el otro día y todo lo que estamos recaudando es íntegramente para los refugiados, para financiar los diversos proyectos que ya están allí en la ciudad. Nosotros, cada uno se paga el vuelo y cada uno se paga el alojamiento allí, en Atenas. Teníamos claro que si tiramos este proyecto adelante, los fondos que recogiésemos serían para eso, destinados a los refugiados, y que nosotros mismos nos pagaríamos nuestro propio viaje. No, es interesante saberlo porque mucha gente... Sí, hay habladuría. Ya, por eso, la pregunta va por ahí. Hay cosas que se hacen con el corazón, como esta, realmente, y hablando, y después están las cosas que no. Y hablando así de los proyectos a los que va destinado el dinero, ¿tenéis concretos ya los sitios donde va a ir destinado? Sí, sobre todo hemos contactado un grupillo, ya viajó en junio para coordinarnos allí en la ciudad, y habrán sobre todo dos espacios a los que irán destinados, que son el Cora Community Center, que es un centro donde contribuyen, donde gestionan todo lo que es tema legal, asesoramiento legal para los refugiados, se llevan a cabo clases de idiomas sobre todo, están estudiando voluntarios, han llegado allí y están dando clases de alemán, inglés para los refugiados. También hay un equipo de dentistas allí que, bueno, que claro, están contribuyendo un montón en lo que es la sanidad de los refugiados. Un espacio de mujeres y un espacio infantil también, donde se realizan actividades para niños. Luego, otro de los sitios donde iremos es la Quinta School Squad, que es un colegio ocupado, como podría ser aquí la Escuela de las Palmeras, pero en que viven aglutinadas 300 refugiados, aglutinados como pueden. Y claro, necesitan todo tipo de recursos, desde inmobiliario, material para el espacio, porque no tienen ningún tipo de material prácticamente, también material escolar, porque hay voluntarios que están dando clases allí, voluntarios. De hecho, nos explicaron que habían estado un grupo de voluntarios catalanes que habían estado durante 3 meses dando clases a los niños que se encuentran allí, y también pues diversas necesidades que una vez lleguemos allí nos concretarán más específicamente, como puede ser el hecho de que los niños necesiten ir a un oculista para tener unas gafas y financiar todo este tipo de necesidades básicas que hay que cubrir y que no se cubren realmente. Porque una vez allí, ¿quién es el órgano o el estamento o lo que sea que coordina las actividades de las diferentes ONGs o personas que quieren ir a colaborar? Porque vosotros no creo que os no lleguéis allí, pues mira, ahora vamos aquí a entretener a los niños, algo, ¿existirá algo que lo coordine bajo, os han dicho que es lo más necesario, os han pedido ayuda en algo en específico? Sí, realmente nuestro viaje de junio fue sobre todo para informarnos de esto. Claro, teníamos la duda de qué podemos contribuir nosotros. Voy allí, ¿qué hago? Claro, ¿no? ¿Qué hago? Sea útil. Pero realmente la situación es tan desesperante que nos dijeron que cualquier ayuda cosa es necesaria. Es... Sí, sí. Que eso me sorprendió mucho y de hecho nos dijeron que nuestras habilidades, si como muchos de nosotros, ya he dicho, somos monitores, pues nos han pedido realizar sobre todo actividades infantiles con los chicos, porque claro, pasan muchas horas solos, encerrados en los campos o encerrados en las... Sí, darles un poco de, claro, de sol. Sí, sí, un poco de contribuir a mejorar su estatus allí. Viven sometidos a una situación muy dramática. Y lo que necesitan es eso, despejarse, contribuir a que... Olvidarse de lo que están pasando, que al fin y al cabo son niños. Sí. Y cuando volváis del viaje, ¿habéis pensado alguna forma de darle continuidad? Sí, desde luego lo tenemos muy claro esto y es uno de los objetivos principales e incluso más puede ser hasta más importante que el viaje en sí. Lo que queremos una vez allí es grabar un documental, o sea, nosotros mismos, autoproducido, grabar y sobre todo dar testimonio a los refugiados, que ellos expliquen su situación, expliquen cómo han llegado allí, de dónde vienen, y que denuncien la situación a la que están sometidos, atrapados allí en Atenas. Y nuestra idea es esa, promover, grabar el documental y una vez que lo tengamos, reproducirlo en todos los espacios de la ciudad, en todos los sitios donde nos dejen, centros cívicos, sitios autogestionados, y tratar de dar charlas y especialmente influir en los jóvenes de la ciudad y en institutos. Y bueno, continuar con la recaudación de fondos porque son necesarios, totalmente necesarios allí. Buah, me parece espectacular. Lo veo, lo escucho y me quedo... Sí, quizá también es un trabajo súper importante, es el que decías ahora, la vuelta, ¿no? La vuelta, sí. Y explicar cuál es la situación real, qué está pasando allí ahora mismo, lo que has vivido, ¿no? Sí, esa experiencia tanto que has vivido. Sí, difundir todo lo que hemos vivido allí. Entonces, entiendo que a la vuelta volveremos a tener otra entrevista, ¿no? Sí, tanto. Y vendrás aquí con el Ven y Cuéntalo, sí, ¿no? Tanto, claro, claro. Y conexión en directo de Atenas, si queréis. Sí, bueno, en directo vía WhatsApp o... un Skype. Como es radio, podemos hacer un Skype. Estaría bien. Bueno, pues muchas gracias, Billu. Llevamos aquí contigo unos 10 minutillos. Ha sido un placer tenerte aquí. Y antes de marcharte, bueno, si te quieres quedar, el programa va a continuar. Si te quieres quedar y aportar aquí lo que quieras, pues estás aquí invitado, invitadísimo. Pero antes de irte o antes de despedir la entrevista, sí que te pediría que nos dijeras un tema para pinchar ahora, porque estamos escasos de... Vale, no tiene mucho que ver con el tema que he explicado, pero a mí me gusta mucho. Y diré de Iggy Pop, The Passenger. Pues ahí va, os pinchamos directamente de Iggy Pop, The Passenger, que es un temazo, o sea... Es un clásico de vieja me encanta. Guardia. Para mí, pues sí, ha sido un temazo, ahí va. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. How it rides. Oh, the passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. The winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, but it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Y bueno, esto eran los Iggy Pop, era Iggy Pop de Passenger, un temazo que nos ha recomendado Billu de la Brigada Stambrock. Recordaros que lo podéis seguir, la Brigada y todo lo que vayan haciendo, los podéis seguir por Facebook e Instagram. Supongo que buscando en el buscador de Facebook Stambrock, seguro que os salen, no va a salir otra brigada que sea, no creo que sea otra. Tengo que decir que me encanta tu inglés, tío. ¿Cómo he dicho? Has dicho Stambrock y Star Wars. Star Wars. Alguna acertará. ¿Alguien sabe cómo se escribe bien? Es Stambrock, ¿no? Stambrock. Sí, como es Stambrock, ¿no? Bueno, tenemos a Billu, está aquí. Que todavía no se ha ido. Está, dice que se queda. Está aquí de oyente, si quiere aportar algo, bueno. Le hemos prometido. No, tampoco mi inglés es muy bueno, pero diría que es Brigada Stambrock. ¡Toma! ¡Zas en toda la boca! Pero Stein de Frank. ¿De qué? De Frankenstein. Un momento, estamos hablando de. O sea, yo soy de una generación que de los Iron Maiden decíamos Iron Maiden. Y todo el mundo decía Iron Maiden. Iron Maiden. ¿Es S-T-A-N o M? N-N. N-N. Stan, ¿no? Stan o no. B-R-O-O. Y yo sé que la C-K. Doble O en inglés. C-K o es K. Es U. Stambrock. Stambrock. Stambrock. O puede ser que sea así, Bueno, está aquí, tengo aquí el papel. Stanbrook. No sé, tío, pero podríamos hacer una. Que por cierto, bueno, ya que ha hablado el invitado que no se ha ido, había una pregunta que nos había quedado en el aire. Y ya se la preguntamos, ¿no? Ya que no se ha ido, pues total. Pero ya. Si lo pronuncia bien, si no, no. Bueno. Era. Bueno, mal. ¿De dónde venía el nombre de la brigada? Y. Sí. Un poco la historia. Como nos diga que devuelvan a Bueno, pues el Stambrook era un buque que se encontraba en el puerto de Alicante en marzo de 1939, durante la Guerra Civil, y era en el momento en que el puerto había sido bloqueado por los buques de las tropas franquistas y negaban la huida de los refugiados, o sea, impedían que los barcos se los pudiesen llevar. Entonces el buque Stanbrook, que estaba allí para cargar provisiones de naranjas y azafrán, el capitán del barco, que se llamaba Archibald Dixon, decidió desobedecer la orden del dueño del barco, que le dijo que no recogiese refugiados, y empezó a subir a cuantos refugiados pudo en el barco, hasta llegar a 2.700 refugiados. Y entonces esto consiguió evadir el bloqueo franquista y llevó a todos estos refugiados hasta Orán, salvándolo de la llegada de las tropas franquistas y de las masacres que luego llevarían a cabo. Y una vez que llegaron a Orán, el gobierno francés, que se encontraba en Argelia en aquel momento, solo permitió el que bajasen del barco niños y mujeres. Por lo tanto, los refugiados españoles tuvieron que permanecer durante meses subidos en el barco, viviendo en base a la ayuda que otros refugiados españoles de la ciudad le estaban donando, hasta que finalmente permitieron que bajasen todos y los metieron en campos de refugiados en Orán o en el resto de Argelia, donde permanecieron durante un tiempo. Y nuestro objetivo con este nombre era, por una parte, recordar que nosotros fuimos refugiados en tiempos pasados, durante la Guerra Civil, y recordar que, bueno, la respuesta que están dando las autoridades a la crisis de los refugiados, que es negándoles el asilo y no garantizado un acceso seguro a Europa, lo cual les está llevando ahí las rutas que se juegan la vida a través del Mediterráneo, donde han muerto más de 6.000 muertos a lo largo de 2016. Y recordar eso, que un día nosotros fuimos refugiados y que cualquier día nos podemos encontrar en la misma situación en la que se encuentran ellos. Esto me recuerda, perdonar, ahora saldrá algún votante del PP o Ciudadanos que dirá, sí, sí, pero ellos iban con contrato. La verdad es que no. Demuestra que la historia se repite. Cuando hablan de los emigrantes, no, pero es que nosotros somos emigrantes, pero nosotros íbamos con contrato. Ya. Bueno, la historia se repite, tristemente, sí, unos cuantos años después. Sí, no, desde luego, la Convención de Ginebra, que ahora se la están saltando, realmente la crearon los países europeos porque era el momento en que, tras la Segunda Guerra Mundial, los refugiados eran los europeos. Y con esa convención lo que quisieron garantizar es que si volvía a estallar una guerra, ellos, el resto de países, tanto Sudamérica como los estados de África, acogerían a los refugiados europeos que fuesen para allí. Y ahora, como está pasando al contrario, que son los refugiados de Oriente Próximo mayoritariamente los que están viniendo, pues ahora están ya no haciendo caso omiso. Ahora ya no vale, ahora de donde dije digo, ¿no? Sí. Pues lo habéis dejado súper complicado para cambiar de tema ahora. Bueno, damos otra vez para finalizar la entrevista, pero puede ser que vuelva. Oye, que me sabía preguntarte. Hostia, para una vez que tenemos un invitado. Claro, hay que aprovechar. De hecho, tienes el privilegio de ser el primer invitado de este humilde programa. Sí, sí. De momento es el mejor invitado que ha pasado por esta radio. Sin duda. Sin duda ninguna. Bueno, pues cambiando de tema así, en plan brusco, bueno, es que claro, el tema es muy serio y ahora hacer tonterías como que sabemos hacer, pues te coge. Pero teníamos que decir algo de los premiados, ¿no? Los premiados. ¿Habéis recibido alguna llamada? Nada. ¿Por nada. Alguno de nuestros medios? Yo pensaba que había silenciado WhatsApp porque no recibí nada. O sea, nadie se ha puesto en contacto con ninguno de nosotros para recoger su premio. Súper mal. Eran ¿quién había ganado? Aitor Blanc. Aitor Blanc, Carolita. Y Romina Power. Sí. Romina Laro, algo así era. Laro, Lao, algo así, sí. Es como chino. ¿Qué sí. no nos han llamado? No, bueno, Bueno, pero han hecho comentarios por Facebook de... Sí, bueno, el único que se ha puesto en contacto es Aitor Blanc, que sí que ha hecho una, bueno, ha hecho unas peticiones musicales. El tío está entusiasmado en el programa. Es nuestro fan número uno. Es nuestro fan número uno o dos. De hecho, estábamos hablando a ver si estamos concretando con el gabinete de prensa. A ver si pudiera ser nuestro próximo invitado. No, yo no lo haría, porque después de este invitado es que el que venga va a quedar bueno, mal, Para que se entere que no está en, para que se dé cuenta de que. Hostia. Me he quedado. Yo, mira, me quito el sombrero este que llevo, el de copa. Me lo quito delante del invitado de hoy porque me he quedado de piedra. Bueno, y hasta cuándo pensamos dejar los premios ahí vivos para que nos los puedan reclamar. ¿Esto es infinito o vamos a dejar una fecha a tope? Aitor Blanc tiene ya su premio. Aitor creo que lo va a disfrutar este fin de semana. Creo que se sube a, con tienda de campaña y al poblado ibérico. Lo que no dijimos cuánto era la estancia, ¿no? Bueno, lo que quieras. No, era lo que quisiera. Lo que quiera. Para pasar una noche cada vivac. Y el número de personas también. Sí, puede subir. No importaba, no era para dos. Hasta que se deshidrate. Ya no habrá más. Sí, me parece que sube este fin de semana con tienda de campaña y tortilla de patatas y a lo que aguante allí. Y aparte creo que ahora ya no está en el ayuntamiento, ¿no? Ahora tiene tiempo. Ahora tiene tiempo. A lo mejor lo vemos, no sé. ¿Estuvisteis en el pleno? ¿En el pleno? Sí. Mi pasatiempo preferido, ir a los pleno de Santa. Aparte, que me parece que fue el típico pleno, esto del último pleno. Venga, que me voy de vacaciones. Que nos vamos, que iba a la peña con chanclas, ¿no? Con hawaianas de esas. Los plenos de verano. Los plenos de verano que duran. Bueno, estos son los que acaban y súper rápido, a las 9, y buenas vacaciones y hasta luego, Lucas. ¿Te permiten ir a un pleno en chanclas? Pues seguramente sí. ¿Hay un protocolo escrito o algo que...? La peña no va trajeada, solo va el del PP, que va, ese sí que va de punta en blanco. Sudando, ¿no? Claro. Sudando la gota gorda. Pero PP, tú puedes ir con una camisa hawaiana y en chanclas. Yo creo que sí. Hombre, va el Dimas, protocolo. Esta semana no vamos a tener mucho el salir. Esta semana no vamos a tener momentos ciudadanos, claro. No hay propuesta ciudadana, ¿no? Sí, bueno, hay una propuesta, pero a hacer honor a la verdad, tengo que decir que puede ser que tengan algo de razón. Algo de razón. Eso es imposible. Pero claro, pero a ver. Pero no es surrealista, no, pero es paranormal. Es imposible. Bueno, a ver, si tú coges y te levantas y haces 30 propuestas. Una, a lo mejor, es posible. Una te sale bien. Una te puede salir bien. Una te sale bien. Bueno, la propuesta era de que se ve que hay una comisaría ahí en la Santa Rosa. Sí, en la calle Irlanda, al final de todo. Y bueno, resulta que está cerrada porque no hay policía. Y entonces han dicho que, joder. Pero a lo mejor es tirarse piedras sobre su propio tejado, ¿eh? Porque yo fui mesa en el colegio electoral en las últimas elecciones. Y la peña que iba con el de esto de Ciudadanos. Muy legal, que la soy de Santa Coloma, del fondo. Pero eso tiene que estar abierto, porque te pasa cualquier cosa. Y sube a Santa Rosa. Y muy legal no eran, ¿eh? Y está la comisaría cerrada, una puta. Pero bueno, yo qué sé, pero es que es al lado está la Policía Nacional, ¿no? O algo. Hay policía, no existe, hombre. Hay policía nacional en Santa Coloma, no jodas. Eso es solo para hacerte el DNI, ahí hombre, ya no puedes denunciar eso nada. No es Santa Rosa, eso es la calle Irlanda. Bueno, cuidado, que a lo mejor puedes tardar un minuto andando. Disculpa. Pero eso ya no existe. ¿Ya no existe? No. Es como en los unicornios. Los unicornios sí que existen. Ah, vale. Entonces, esta noche dormiré mejor, más feliz. Pero bueno, esa comisaría, si eso no, nadie sabe que está ahí. Yo la verdad que he pasado alguna vez con la moto por allí. ¿La comisaría de qué? ¿De la Guardia Urbana? Policía local. A ver, si no tienen efectivos y en verano aún, pues yo qué sé, los que pillan vacaciones y no sé qué y tienen que cerrar. Es que ahora que lo pienso, no sé dónde hay una comisaría de la Policía Local de Santa Coloma. Pues yo te lo puedo decir. Una está en la... Yo también. Está... qué buena. Vaya perla. Que yo no. A ver. A mí ni me han multado. Una está en el Raval, ahí en... Raval Santa Rosa, ¿no? Es el Raval. Es el Raval. Está donde las piscinas del Raval... Pues un poquito más abajo, que es la de la grande. Piscina del Raval, no sabes ni dónde están las del fondo, pues no te... Es lo que voy a decir, coño, en el Raval hay piscinas. ¿Sabes dónde está el Raval? Sí. ¿Has salido del fondo alguna vez? Está en Barcelona, ¿no? Sí, el fondo y al centro solo, para las fiestas. entre que vas a currar en taxi y no sabes nada del barrio, yo no sé qué, no sé qué haces el aquí. Raval, yo para mí el Raval está en Barcelona. El Don Melón este, la camiseta que lleva es de Chanel mínimo. Este tío es un pijo que está aquí medio, que nos ha engañado a todos. Estoy un infiltrado. Es un infiltrado del centro. Sí, tío. Sí. Que huele... Huele bien. Qué asco. Lo que sí que hay un problema es en el centro, en las piscinas de Cansan, ¿no? Sí, sí, ahí, sí. Ahí se ve que hay... Se ve que se estila mucho el bañarse. Bueno, dices, hostia, me he dejado el bañador. Pues ahora mismo, se voy en tejanos. Igual has remojado luego en el centro. Sí, a mí eso me hace mucha gracia. Porque a veces a mí me meten bronca. Porque como tengo bastante cartón, soy una persona con mucho pelo, que me meto en el agua y dicen, qué asco, huele a cartón mojado. Digo, pero tío, digo, si tú estás metido con ropa. Bueno, el rollo por lo visto que se declara que llega la calor, tenemos dos opciones, lo de Santa Coloma. O irnos a la playa de San Adrián, con las ratas flotando, o irte a la piscina de Canzán, que por lo visto, pues... digamos que hay un poco de piporre dentro de la piscina. Y últimamente, pues estoy escuchando quejas por todos lados de la piscina, a través de Facebook... que me han dicho en la peluquería que la piscina se está liando. Bueno, resulta que yo qué sé, porque la piscina, la gente hace lo que da la gana. Rollo Rayo Casé, tope de Charlie, como en los tiempos, ¿sabes? Cuando ibas a la playa que te tocaban los con, Charlie con el loro, con el loraco, hay otra pastilla. Eso ha vuelto, ¿eh? O sea, ahora los chavales van con unos pedazos de altavoces que van conectados no, al móvil. Ah, sí, sí, tocando... Y van escuchando el reggaetoner ahí a de muerte, aquí a las sombreras, que no queda nada ya, tío. Sí, eso vuelve, seguro. Vuelve la sombrera. No, te vas a la piscina, te toca ahí un grupo de chavalines con la musiqueta. Pues a disfrutarlo. Sí, pues según lo que pongan. Pues yo qué sé, yo también he hecho el pena de esa manera cuando era chavalín. Pues tú eres un pues yo no, porque yo soy un tío educado y no me gusta poner hasta la gente. Es un puto la música pijo, la escucho, es un puto pijo. La música tío. La escucho en casa o con casco. A mí me daba un poco de vergüenza, pero íbamos con el cassette, el típico cassette, y en el autobús, ya en el autobús, en la B27 que bajaba a Badalona, íbamos con el cassette a tope, escuchando, pues eso, los Iron Maiden, no los Iron Maiden, los Iron Maiden, música así heavyata, que a mí no me acaba de convencer, pero bueno, íbamos ahí dando el cante ya en el autobús. Imagínate en la playa, que luego. Que se note que somos del fondo, hostia. Claro, en el fondo la peña iba así. Pues a mí eso no me pasó, pero porque no tenía radiocassette que llevarme. Y cuando veía los grupillos estos de peña en el autobús o en la playa, me daban cantidad de envidia. Porque yo no tenía radiocassette para llevarme. Si lo hubiese tenido, también me lo hubiese llevado. ¿Te encuentras ahora a los niñatos con el reggaetón? No, yo ahora ya no voy a estos sitios. Seguro que mucha envidia no te da. No, yo ahora ya estos sitios. Corriendo. No, yo ya no voy a estos sitios. No, una tiene ya una edad. O sea, pero se conserva, Tormenta se conserva muy bien, hay que decirlo. Sí, a mí no me molestan, en realidad. Esta mañana he visto un chavalillo que iba con un coche así en plan deportivo. El tío en el semáforo se estaba peinando. Era algo que dice que no estaría escuchando Despacito. Estaba escuchando música trap. Música trap de esta trapera, de trapero, ¿no? De trapero. De música de super chungo ahí no sé qué. Y el tío peinándose así, digo. A mí me parecía lamentable la postal, o sea, verlo, digo, pero bueno, yo qué sé, el chaval está disfrutando. No habrá un meteorito grande que caiga ya. Un meteorito, pero... Ojalá me pudiera yo peinar. Ojalá me pudiera peinar, tío. Que se jodan, tío. No es que me dé rabia por lo que escuchan o cómo van. Porque tienen peinan, pelo, tío. Porque tienen hostia pelo. Sí, con el cloro seguro ya se les caerá ya. Claro, yo de joven también iba a la piscina no y tenía pelo. Yo, pero no mira puedo, ahora. Yo no puedo opinar sobre la piscina porque yo no voy a la piscina. Porque lo único que me falta es encima no, cloro en mi pobre pelo. Tú no puedes opinar ni de la piscina ni de peinarse. No, tío, son bueno, los temas que... Llevo sin peinarme desde los 18 años. Eso es una suerte, ¿eh? Bueno, o no. Mi ego está ahí. Está abajo. Está hundido. Está hundido. Pero entonces estábamos en las piscinas. Pero la problemática, ¿cuál es en realidad? Que... Yo sé, yo he escuchado que de que no se cumplen unos mínimos de requisitos cívicos de que de ir allí y no molestar al resto de la gente. Pero a la hora de cobrar también tienen esos requisitos. Pues son caras, ¿eh? Porque bueno, son caras. No he ido por el cloro y mi pelo. Yo fui igual el segundo año de estar abiertas y no sé si eso de eso hace 20 años. No, es que no sé, hace un montón de años. Coño, ¿no había unas carpas por la noche o algo así? ¿Cuántos años tiene usted mientras pargata? Yo tengo un montón de años, lo que me conservo muy bien. Yo tengo todavía el cartón no se me ve del todo. No. Como decía un amigo mío, muy mayor, decía, yo tengo más años que los barcos de madera, eso me marcó. Oh, qué bonito. Es que bonito. Tengo más años que los barcos de madera. Tengo más años que el Stanbrook. Siempre aquí el becario siempre tiene algo que añadir. El comentario. El comentario fantástico. Sí. Pues que yo desde. O sea, que no es que no he vuelto a ir, porque a mí ya me parecían lamentables cuando se estrenaron esas piscinas. Nunca han estado bien. El agua nunca ha estado limpia. Y problemas de gente que se bañaba medio vestido, no sé qué, bueno. Que se meaba dentro del agua. Bueno, lo de mearse, pero eso se mea todo el mundo siempre, ¿no? Sí, sí, pues se meaban y hacían más cosas. Pero estaba ahí al lado de un pavo, parece que estaba en un jacuzzi. Pero eso es un requisito, vas a la piscina y te tienes que mear dentro. Es que está muy fría. Eso es incontrolable. Todo el mundo prueba a ver si realmente sale la mancha amarilla alrededor. Sí, la mancha. Eso es la leyenda urbana. ¿Será verdad? Voy a hacerlo, a ver qué tal, qué pasa. Y todos sabemos que es un mito. Sí, pero es claro que sí. No, es un mito. Todo el mundo ha meado y ha dicho, pues mira, no. Pues no. No, pero qué calentito. ¿Y lo bien que se está? ¿Qué? Pues sí. Bueno, que también había una polémica porque había el rollo de que había. Se ve que hay dos piscinas o la piscina está partida por la mitad o algo así. Sí. Ah, mirad, lo de los abonados, está el agua con mucho más clara que donde va el resto de la gente. Y claro, el rollo es no que el agua esté mejor en un lado que en el otro, es que las racholas del fondo son diferentes. Sí, es que una más nueva. Y la peña poniendo las dos fotos juntas. No es por eso, es que los abonados van con sonda vesical. Entonces ellos mean a la bolsa. No, otro de los temas es que los abonados están un poco rebotados porque se ve que hay una piscina en la cual ellos pues se meten sus chapuzones y luego hay una parte de la piscina que hay las calles para nadar y la peña ahí entrena, en vez de estar en la climatizada, está en la exterior ahí entrenando. Pues ¿qué pasa? ¡Bomba! No, que toda la peña que va a las otras no tienen bastante con escuchar música y con todo el rollo, sino que saltan y se meten en la piscina de los lucha abonados. Lucha de clases, tío, lucha de clases. Claro, ¿por qué sí, tú? Ducha de clases. Ducha de clases. Claro, es una sí. Ducha de clases, tío, que es por culo. Pero que los abonados no son de, ponderados de mierda, tío. Sí, ir al duelo. Muerte. Nada, hay que. Pues está muy bien, hay que ocupar los espacios. Hay que ocupar. Claro que sí. Yo qué sé, si pagas el abono y se te mete una piscina, otro chapuzón. Sí, si tú estás pagando un abono, pues claro, a lo mejor quieres la exclusividad de tu carril para nada, no sé qué, pero bueno, el otro dice, pues yo me voy a meter ahí que hay menos gente. Y se mete. Pues se mete. ¡Salta la valla! ¡Niña! ¡Salta la toalla! De toda la vida se han colado gente en las piscinas y a mí me parece bien. De hecho, este verano a mí me molaría quedar para una noche meternos en el Kansam. No hay huevo. Por la noche no tiene el mérito es colarse por el día. Por el día hay mucha gente. Tú vas por la noche, coges y te metes. Hay un huequecico, ¿eh? Yo sé, un huequecico por el skate park. No lo quiero hacer público del todo, pero por el skate park hay un huequecico que se mete uno súper fácil por ahí. Si queréis, quedamos una noche y nos vamos allí a echar un chapuzón. Y si queréis, vamos a las. En pelotas. Porque no vamos a manchar con el bañador. Si veis a uno con gorro, soy yo, porque no me gusta. Ah, no, vale, esa es otra de las quejas. De que antes se ve que era obligatorio, porque claro, en la piscina, en la privada, digamos, bueno, en la privada no, en la de los abonados, era obligatorio utilizar el gorro. Ahora ya, pues, ya no es gorro y la peña, claro, se ve que pelos y luego, aparte, ya no es ni obligatorio el gorro, ni obligatorio la parte de arriba del bikini. Entonces la peña ya dice, tenemos que ir esquivando a niños. Una pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta? Levanta. ¿Has dicho la obligación de la primera parte, la parte superior del bikini? Sí, por lo visto. ¿Hacen topless en la piscina? Por lo visto es la única piscina en Barcelona que se puede hacer topless. ¿En serio? Sí. Algo bueno tenía que tener. Sí, y antes, por lo visto, o sea, podías hacer topless para tomar el sol, pero no podías bañarte en topless. Claro, por Dios. Pues hostia, ahora ya tienes que ir nadando y esquivando pelos y tetas. Me estoy haciendo un planteamiento, creo que voy a ir este fin de semana, no sé, por mirar a ver qué tal. Por a ver si está todavía el hueco ese en el skate. Por a ver qué tal, no sé, no es porque quiera ver tetas. No. Que no, que a mí me parece bien, o sea, es peor lo del pelo, o sea, es peor no llevar un gorro que no llevar el bikini. Oye, tiene que ser muy sexy, ¿no? Con el gorro y con las tetas al aire. Pero lo de no llevar gorro, ¿desde cuándo en una piscina de verano? Es que estamos comparando ahí las... Es la de los abonados. Es lo bueno, de los pero si se están colando, ¿qué quieres? ¿Que se cuelen con gorro? Hombre, claro, es que claro, no le pidas peras al horno. No, si te cuelas con gorro. Es que es como ridículo. Se están saltando la primera norma y a partir ya todo viene rodado. Pues saltan en tetas, sin gorro. Esto es un despidote, claro. De aquí al Cruise hay un guiño. O sea, ¿y no os mola más Torrivera? Pues sí. Yo de Torrivera no voy a decir nada malo después de lo que han comentado lo de Starbrook. Lo siento. No, pero ¿no habéis ido nunca a las piscinas de Torrivera? Sí, pero yo... ¿Antes de la cena? Yo sí que he ido, pero también tengo que decir que había tanta gente que... Ah, es que yo mi sensación ha sido que siempre había menos gente y se estaba súper a gusto. O sea, hay menos gente, pero el espacio, voy a poner la toalla, es más pequeño. Sí. Y yo era el rollo que digo, ¿y ahora qué? Sí, pero el ambiente mola más. Hombre, es que mejor que... Yo lo último que viví en Kansan dije, ya no vuelvo. Pues eso, me pasó a mí el segundo año que estaba abierto. ¿Hace 20 años? Hace 20 años. Pues ya sabes, ciudadano de Santa Coloma, no vayáis a las piscinas de Kansan. No, podéis ir y seguir haciendo... Y no, sí, y no vayáis y no vayáis tampoco en masa a las de Torrivera, que es donde vámonos todos. Que no hay sitio para las toallas. Que no hay sitio para las toallas. Y aparte que está muy bien, porque yo siempre hago lo mismo. Me paro, esto es cuña ya. Me paro en el Berengué, me tomo un pincho de tortilla y me voy para allá. Pues yo ni siquiera voy a la piscina. Yo si puedo voy a la playa, que no cobran entrada de momento. Pues vamos a poner un tema, porque llevamos aquí charlando solo de piscinas y de tonterías un montón de rato. Y vamos a poner una petición de un oyente. De un oyente que además es el ganador del primer premio, Aitor Blanc, que nos hizo ahí como 6 canciones de petición, se volvió loco. Y yo voy a poner una porque el fin de semana pasado estuve en un festivalón, el Band and Roll, y creo que la banda que lo petó fueron The Baboon Show. El tema es Me, Myself and I, y siento... My English. Siento mi inglés, pero bueno, no doy para más. Ahí va. We'll be right back. Muy bien, esto era los Baboon Show, Be Myself Alive, era el tema. Es, ya os digo que ya os digo que fue un festivalón el fin de semana pasado, el mejor grupo de todo el festival para mi gusto. Y hablando de festivales, este fin de semana tenemos el festival aquí, el Tomorrowland, menudo festivalón también de electrónica. Yo pasé el otro día con el coche por ahí cerca y están montando ahí unos escenarios de puta madre. Un poco psicodélico, ¿no? Ahí un poco raro. Es un de estos de pastis, ¿no? Y de sí, pero yo lo he visto un poco psicodélico. Sí, no sé. Yo he estado dentro también. ¿Sí? Yo he estado dentro y es como sí, como la. ¿Qué andas colado? Pero del skate. La fábrica de chocolate, ¿sabes la película esa de la fábrica? Sí, es que es algo rollo de brujas o. Es un poco loco eso. Sí, bueno, dicen que es como un festival muy de vídeo, pero de audio pésimo. Dicen que la música que pinchan es una puñetera porquería. Bueno, eso se lo tendrán que preguntar a los de Franquesa y Olivera. Olivera lo va a sufrir seguro. A ver qué tal. A lo mejor podemos enviar un corresponsal, ya que nos han dado entradas. Sí. Ah, a ver. No, es que no nos han. No, respondieron, ¿no? Nos pusimos en contacto con un técnico de cultura, Pepe Velasco. Nos sigue en Twitter. En Twitter nos sigue ahora también Lidia Montero, otra regidora del ayuntamiento. Estamos petando, con el PSC. El PSC ahora es el número de regidores que más nos siguen en Twitter. Son PSC. Antes Ciudadanos, solo son tres, me parece. Dimas nos sigue, me parece, ¿no? También. Dimas no me acuerdo, pero el Salva sí. ¿El Salva sí? El Salva sí. Hombre, Dimas no sigue, es que hace un programa especial. No, creo que no. No me acuerdo el Dimas. Dimas, anímate si nos oye. El Salva es que era de izquierdas antes. El Salva es un petado. Pues. ¡Trotskista! Pues el festival, no sé qué íbamos a decir del festival. El Tomorrowland. Estabais hablando de las entradas. Estaba comentando lo de que podíamos enviar un corresponsal a las Oliveras. Sí, porque. Para ver el sonido. Porque a pasen al fondo, bueno, nos pusimos en contacto con el regidor no técnico este de cultura. Y nos dijo que directamente nos pusiéramos en contacto con Blanco y Negro Music, que son los que dan las invitaciones y los pases de prensa, y Blanco y Negro Music haría. ¡Music! ¡Cabrones! ¡Music! ¡Music! Va, venga, bueno, sigue. Sí, no, pues no nos han. Este es el nivel, venga. Sí. No nos han respondido todavía. Hemos puesto en contacto con. Por supuesto. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Of course. En Twitter le mandamos un mensaje y nos han ninguneado. ¿A nosotros? Sí, nos han visto 72 seguidores y estos son unos mierdas. Pues vaya mierda, tío. Pues ya no voy. Quiero decir algo desde este programa. Blanco y Negro, me mola más el gris. Oye, sucios. Pero ¿has dicho 72 seguidores? Sí, bueno, o más, en Twitter, solo en Twitter. Ah, en Twitter 72 seguidores, es que recuerdo que hace dos días el tema del concurso era una celebración, de 52, ¿no? Celebrábamos 52. Nuestros 52 seguidores en Facebook, en ¿no? En Facebook ya hemos ganado 20. ¡Toma! Hay religiones que empezaron con 12 apóstoles, Y con menos, claro, pues sí. Y lo están petando. Preparando las carteras que para cuando tengamos 100 que me veo un pedazo concurso. Con una casa con sótano lleno de lingotes de oro y orgías como en el Vaticano. Sí. Oye, podríamos montar, ya que sois tanto de festivales, que os los conocéis todos, asistís a todos, pedís entradas de todos. Y no nos dan de ninguna. Y no nos dan entradas de nada. Podríamos montar el festival de Pasen al Fondo. ¿Os lo imagináis, venga, ahí? Venga, te encargas tú. Yo tengo cosas que hacer. Yo era muy fan del Sábanas con Chinchetas de aquella época y hacían quedadas, tío. Un Pasen al Fondo quedada. Ajá. O algo así podíamos quedar, yo qué sé. En Torrivera. No, en Torrivera. Mira, en Torrivera pues, está guay, pero yo soy más de Bar Alegría. No, lo vale, siento. Podemos quedar ahí en donde queda todo el mundo para hacer cosas en el río. En el río, pero si tú vas en taxi. No, el loco lleva con la bicicleta y hay unos notas ahí con espadas y con, sí, sí, con una, la coña esta. Pero rollo láser, de rollo Jedi. Se van haciendo ahí con la cadena y se van pegando unos leñazos, sí. Qué bonito. Y lleva dos semanas que los veo. Qué bonito. Haciendo círculos, así, con... Pues eso va a ser la peña que vaya al Tomorrowland. Que va a estar tan pastilla, pues. Con espadas. Pues tiene que ser guay, espada. Tener ahí es que un molaría, tío, una espada y. Toma, una pastilla y una espada. Y venga, y lo sueltas. Mira, allí. Creo la música es lo de menos. Yo creo que iré con mis dos hijas. A ver qué pasa. A ver, ya nos cuentas. Sí, tendría que molar. Bueno, pues ya... Pero lo que no han cambiado, han cambiado el escenario, que es una pérdida de dinero. Porque si habéis un escenario para el Rockfest, podrían aprovecharlo. Pero lo que no han quitado, yo creo que han puesto más, ha sido el césped artificial. No, lo han mantenido, 20.000 metros cuadrados. Pues yo creo que todavía hay más. Han puesto, si hay una, ahí hay una piscina al lado que es de abonados. Doble capa, porque... hay una piscina al lado que es de abonados y otra de purria. Pero ¿qué van a hacer? Pues otro escenario, sí, coño, o sea, que está en la parte del abonado. La peña en la piscina poniéndola todavía en la tierra y los del festival con césped artificial. Las paradojas de la vida de Santa Coloma. Venga, hostia puta. Pero ese CP se tiene que reutilizar luego, ¿no? Porque está usado de dos macrofestivales, sí, pero está muy pisado. Menudo especímenes habrán hecho en ese CP. Ahí van a haber potas, van a haber de todo, pero está pisado, es que de cuatro después, días. Después van a hacer un campeonato de fútbol, fútbol CP. Ah, pues estaría guay, montar unos campos de fútbol ahí. Hay zonas que rebalan un poquito y tal, pero está guay. A lo mejor las fiestas alternativas montan ahí un torneo de fútbol o algo. Sí, seguro. Que pilla al lado. Sí. Seguro. Por cierto, ¿alguien sabe algo de hoy? Hoy hemos visto en las noticias, ¿no? De por Facebook algo de una noticia de Podemos, puede ser, de aquí de Santa Coloma. Muy fuerte. ¿Qué ha pasado? Muy fuerte. No sé, yo tenía entendido que habían, bueno, no sé si sabéis un poco la historia de Podemos, que funcionan con figuras así geométricas y círculos. Círculos, sí. Bueno, pues eso, que había, tenían la convocatoria ahí para hablar en el círculo sobre el tema de continuar dentro de SOM o decidir la desvinculación. Espera, que me va a salir. Uy, uno no sabe en el inglés o no sabe en castellano. Desvinculación. Desvinculación. Bien, lo he dicho bien. Sí. De SOM. Y. No sé, yo pensaba que habían quedado el 3 para tomar la decisión. Sí, yo creo que sí. Es la última noticia que yo pensaba. Y hoy nos ha llegado el comunicado de que la desvinculación ya ha llegado. Porque ha sido una desvinculación en diferido. En diferido. No, pero nos ha llegado a nosotros, a pasar al fondo, nos la han pasado a nosotros directamente. Solo sabemos hace semanas, lo que vaya, lo hemos... lo comentamos, bueno, porque se ha hecho público. Es que ha empezado Juego de Tronos, de Winter is Coming, pues de la desvinculación is coming. Sí, bueno, ha llegado un comunicado a pasen al fondo. Sí. Sí. Mira, al menos nos toman en serio, tío. Claro, son los únicos, nosotros no, pasen, no tenemos, pero... A mí, personalmente... Exacto, los de los festivales no nos hacen ni puñetero caso. Pero nada, ¿eh? Luego hay peña que sí. De Santa Coloma, no, del Mirar Press. Mirar y Press. Nos ha dicho que... Es verdad, no tenemos el Mirar encima de la mesa. Lo hemos mirado, ¿eh? El Mirar no vale para nada, ya. Ya no nos hace falta. No digáis eso cuando... Hace 15 días estuvimos anunciando a Bombo y Platillo que uno de los grandes... A Platibombo, uno de los premios, como algo súper chachi, y ahora estáis diciendo que no vale un peo. Ten en cuenta que el premio no lo han reclamado. Eso a lo mejor puede decir... Vale, pues con vuestros comentarios no lo van a reclamar. Ya, pero bueno, que reclamó no está... Es que no queremos que lo arreglen porque lo queremos disfrutar nosotros. Claro, tío. Ahora. Ey, Roca, estamos contigo, tío. Bueno, pues entonces, ¿qué ha pasado con SOM? Es que nos quedan muy pocos minutos ya. Bueno, muy resumido. Se han desvinculado. ¡Cacicada! ¡Cacicada! Te has pasado resumiendo, que todavía nos quedan unos minutos. Pero no había. Hoy es antes del 3, porque no voy a decir el día, pero hoy es antes del 3. Es antes del 3 y la desvinculación ya ha llegado. Ya ha llegado. Entonces. Los caminantes blancos, ¿qué ha pasado? Ha llegado el invierno negro y frío. El 3 de agosto. El invierno lila. Ya ha llegado. Llega el frío invierno. Es que claro, ¿cómo vas a quedar para tomar una decisión política el 3 de agosto? Te la tienes que tomar antes. Pues haber puesto otra fecha. No, la fecha te la has puesto tú. Lo decides por WhatsApp y luego dices que el 3 lo vas a decidir. Pero ya está decidido por WhatsApp. Me estás comentando que lo de los círculos, que hay gente comprometida dentro de Santa Coloma y que se lo curran y que tal, es una pantomima, que es una mierda. Mira, yo no. Te digo, No, no estamos diciendo eso. No creo, vamos. A 3 de agosto no te puedes sentar en el suelo a hacer un círculo para decir, nada, porque tengo una chicharrera. Pero aprovechas que ya ha acabado el festival, que hay doble capa de césped. Y lo haces y allí. Y te sientas ahí. Y después hacer el campeonato de fútbol césped. Si quieres, puedes. Pero claro, con suerte, igual te encuentras una pastillita y la lias parda. Por eso, no sé, yo veo que se lo pasan por el forro, ¿no? Es cacicada, ¿no? No lo sé, ya veremos. Tenemos que investigar más. En el próximo programa veremos qué ha pasado. Sí, de aquí a octubre yo creo que lo podemos hablar. Podríamos intentar conseguir... Porque octubre empieza por O, que es como un círculo, podemos hacer un especial octubre. En octubre van a pasar muchas cosas. En octubre... Igual hay que sacarse el pasaporte. Está el referéndum. Está la vuelta, se acaba el verano. Agosto está aquí. En agosto, en Santa Coloma, históricamente, casi desaparece en agosto. Sí. Pero nosotros, ¿y nosotros? Nosotros no vamos. Nosotros nos quedamos. ¿Nos quedamos y mantenemos Santa Coloma en agosto? Sí, yo creo que hay oyentes que están esperando programas en agosto. ¿Nos comprometemos, estemos donde estemos, a hacer programa en agosto? Sí, en el fondo sí. O sea, este agosto la gente se podrá grabar el programa, meterlo en un pen, pincharlo en el coche, irse a la playa escuchando pasar al fondo. O a la piscina. O a la piscina del cansancio. Para escuchar los remix que hacen en las radios convencionales para verano, que escuchen pasar al fondo. No se puede ver todavía Cuarto Milenio, aunque sea. Luego en septiembre, pues igual nos pegamos unas vacaciones, porque claro, después de la fiesta. Sí. De la fiesta, pues habrá que tomarse unas vacaciones, pero en agosto estaremos aquí dando. Ya se verá, porque en realidad el grupo de Pasen al Fondo, siempre lo estamos diciendo, somos unas 12 personas, siempre venimos los 4 o 5 de siempre. 12 personas somos. Somos 12, pero. Mira, como la religión esa que he dicho antes. Docentes. Eso, lo del. Los discípulos. La sorgía. Sí, los 12 apóstoles. Esto, lo de las orgías y lo del sótano con oro, dicen. ¿Y que tienen contacto con extraterrestres? Pues eso. Que nos despedimos hasta... Hasta de aquí 15 días. De aquí a 15 días. 15 días. Sí. Tenemos un montón de temas ahí pendientes. Y nos ha quedado... Bueno, es que nos hemos quedado a medias de todo. Faltará el comunicado oficial de Podem Gramenet, que seguro que va a traer unas sorpresas bestias. Bestias, porque nadie se lo espera. Y el círculo será súper importante. El círculo se va a reactivar y pueden hacer daño. Sí, sí. Os contaremos la contracrónica del Tomorrowland. El Tomorrowland desde las Oliveras. Vamos a intentar. Vamos a intentar colarnos. No tenemos pasen ni. Yo no voy a intentar colarme, pero voy a intentar. Pues yo sí. Bueno, pues entonces harás tú la crónica. Pero yo había pensado de irnos a las Oliveras al piso de un vecino y grabar desde allí a ver cómo se oye el Tomorrowland y cómo lo disfrutan los vecinos de las Oliveras. Eso estaría guay, ¿eh? Los vecinos de las Oliveras no se van de vacaciones. Eso tampoco, eso encima lo sufren en silencio, tío. ¿Qué ha hecho esta vacación? Me ha ido a un festival. Mira, he estado en el Rockfest, en el Tomorrowland. En el Círculo de Podemos, en el Campeonato de Fútbol. ¿Y por qué no he estado en todo? Pues... Si queréis lo dejamos aquí, yo no sé, yo creo que estamos cerca de la hora ya. Sí. La hora del programa. Y tenemos una petición más musical que nos ha llegado vía Facebook de Perro Muerto. En realidad se llama Ramiro. ¿Ramiro cómo era? Ramiro Agudo, creo. Ramiro Agudo. Pero me dijo que se hacía llamar Perro Muerto. Y nos ha sugerido un grupo así, raperos así, que hacen un poquito cosas. Hacen rap. Pero también mezclan así musiqueta de esta de que se lleva ahora, así yo qué sé, no sé ni catalogarlos. Sí. Se llaman Ascensa Furore. El tema se llama Leggings y Látex. Leggings. Y pues suena muy bien y os dejamos ya con ellos. Así que hasta de aquí 15 días o quién sabe cuándo. Venga, hasta luego. Chao. Sola en medio de la pista. Ella es de la tierra, es un mente feminista. No muevo como nadie con sus leggings de rayitas. Mami, me tienes loquita. La he llamado Jeep. dice clara, no puede hablar. Que está debatiendo en una asamblea de arranque. No quiere distracciones en periodo precongresual. Me recito poemitas de María Dulce Marsal. Yo soy chanega, de familia obrera. Canciones del Parrita y el Canela. Pero ella de ese rollo no camela. La conocí en un vermut de la Riera. Quiere que escribamos juntas cartas a las presas. Se ríe de mí, dice que no sé bailar. Me ha dicho mil veces que milito en una secta. Ella es la más cañera de la Cordi Diagonal. Cuando la quiero ver, tiro pa' el Casal Popular. Sus andares son los más bonitos del barrio de Sants. Yo no me puedo aguantar si te veo bailar ska. Los aritos, las chirucas y la riñonera. Moviendo el booty booty, bailando shari shari. Tuyan de maltas mami, vamos a pasar los funny. Siempre que la veo, ella va en capucha en la mani. Pero le miro a los ojos y ya sé cuál es mi mami. Pero dice que ella me tiene vista de alguna otra fiesta no mixta, claro. Y que no cuela el rollo de mi día, porque me ha visto ronear con todas sus amigas. Yo no sé, guapa, no, yo no sé, no si sé. Quieres ligar conmigo, meterme en el SPC. No lo sé, oye, dime qué es lo que. Por ti me gusta un poco más la Isabel Vallet. Ella está bailando sola en medio de la pista, guapa. Ella es de la negra, es anarca, antiespecista. No entiende como a nadie si estamos en la manifa. Ay, es insurreccionalista. La llamada dice que ahora no puede hablar. Esta noche estará ocupando la sucursal. Me dice que me espere, que ella aparecerá. Mi partido, mi marido, porque ella no es de nada. Yo ya la he visto money, siempre va con el Black Lock. De bala acción directa se enciende por Molotov. Dijo que estaría esta noche en cama de hoy. Tocan sus colegas y hay sesión de dancecore. La llamo y no contesta, a ver si se me acerca. La última vez fundí mi lengua entre sus piernas. Hoy cuatro de Jagger, activado para la fiesta. Voy un poco burlao, esperando verla. Ella lo mueve, como le da la cara. Deslumbrando la sala, acompañada de sus panas. Ella perrea, con cinco si cabe. Quiero que me domine, como ella sabe. Ella es libre, me flipa y se sale. Ella es gasolina y no necesita nadie. Mi amor romántico, ni patriarcado. Naranja entera, que me tiene desbocado. Bailo con ella, pelo, es desenfreno. Aparecen los nervios y tira el cubata al suelo. Se ríe, ay, cómo me mata. No le gusta el rap, y mami, yo quiero ser negrata. Me habla de Kropotkin, de Animal Liberation. Se parte el culo de rappers de Hip Hop Nation. La party peta y le rendimos culto. Que bien te queda esa cabi de escorbuto. Ella está bailando sola en medio de la pista. Ella es de la tierra, su NDP feminista. Lo mueve como nadie con sus leggings de rayitas. Ay, mami, me tienes loquita. La ha llamado, dice que ahora no puede hablar. Que está debatiendo en una asamblea de Arran. Que no quiere distracciones en periodo precongresual. Me recito poemitas de María Dulce Marsal. Ella está bailando sola en medio de la pista. Ella es de la negra, es anarca, antiespecista. No lo entiende como a nadie si estamos en la manifa. Ay, es insurreccionalista. La llamado dice que ahora no puede hablar. Que esta noche estará ocupando la sucursal. Me dice que me espere, que ella aparecerá. Mi partido, mi marido, porque ella no es de nada.